Cuarta parte. Y así se acaba el mundo. Y así se acaba el mundo. Y así se acaba el mundo. No con un estallar, con un sollozo. T.S. Eliot. No le hables, chica guapa. No le hables nunca. El chico de ojos soñadores.